presentaron Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habla Raúl Orozco de la Coordinación de Prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela en su espacio tradicional de todos los miércoles de 3 a 4, Biblioteca Vive. Damos una bienvenida y vamos un saludo revolucionario y patriota. Acabamos de salir, bueno, de un enlace desde la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad, en el estado Táchira, donde el presidente de la República, encargado Nicolás Maduro Moro, y en un acto político como candidato de la patria para las elecciones del 14 de abril, pues bueno, está en campaña. Sale de Zulia, va a Táchira y luego ahorita sale directamente al estado Mérida. O sea, una jornada, ¿no? Ser candidato, ser presidente de esta patria, pues es un trabajo incansable, ¿no? Se lo decimos a todos los servidores públicos y a todos los patriotas, que ser patriota es ser trabajador, ser abnegado, ser entregado, no solamente de camiseta y voz, sino de sentimiento y laboración. Entonces, bueno, saludos a todos. Primero que todo, pues bueno, vamos a dar los créditos aquí de Alba Ciudad. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Coordinador General, Vladimir Sosa. Coordinador de Programación, Randolph Borges. Coordinador de Producción, Enza García. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador Técnico, José Gregorio Sánchez. Coordinador Web, Luigi Nobrachi. Coordinador Enlace Comunal, Gustavo Villapol. Y aquí tenemos a nuestro operador de costumbre, Gustavo Pucci. ¿Gustavo? Roberto Pucci, perdón. Bueno, de verdad les recuerdo, bueno, habla Raúl Orozco aquí en Biblioteca Vive. Hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada Marbella Trejo, jefa de diseño de la Biblioteca Nacional, que bueno, de la Dirección de Comunicaciones, a nombre de la licenciada Aurali López y el profesor Humberto González Silva, director general de la Biblioteca Nacional y viceministro para el Poder Popular de la Cultura, viceministro de Economía Cultural. Bueno, entonces, bueno, podemos hablar aquí acerca de que próximamente, bueno, han pasado muchas cosas este mes de marzo, este principio de abril, pues bueno, no habíamos tenido programa de radio en vista de todas las situaciones que ha vivido el país, empezando por, bueno, la desaparición física del presidente de la República, Hugo Chávez, que ahora se multiplicó en pueblo. Y desde el Oriente Eterno, pues bueno, asigna la ruta y Nicolás Maduro conduce el país. Y todos nosotros estamos allí para ayudarlo, ¿verdad? Porque bueno, dentro de todo nuestro dolor, toda nuestra tristeza, esos llantos, todo ese sentimiento que, bueno, hemos tenido a flor de piel, algo que nunca esperábamos, algo para lo que no estábamos preparados, algo para lo que no teníamos nada programado. Sí, porque bueno, todo en la vida necesita una producción y una preproducción, hablando desde el punto de vista audiovisual. No teníamos eso en la jugada. Entonces, bueno, como dijo Rodríguez, inventamos o erramos y hemos tenido que solucionar la circunstancia, pero bueno, aquí vamos lográndolo, como siempre. Lográndolo como siempre, y reemplazable el comandante Chávez. Pero bueno, él mismo, un hombre tan visionario, un hombre tan inteligente, pues él mismo en esa alocución del 8 de diciembre dejó la tarea asignada. Dejó establecido el rumbo, dejó establecido el sur al que vamos. Y bueno, ahí está el compatriota Nicolás Maduro Moros, que lo ha venido haciendo muy bien. Y bueno, puede contar con todo nuestro apoyo, porque yo lo considero como ser humano. O sea, tomar las riendas y estar en el lugar del presidente Chávez es un acto noble, pero es una responsabilidad gigantesca. Y es un trabajo muy, pienso que muy, muy difícil. Y bueno, nadie está preparado para ponerse los zapatos, las botas de campaña del presidente Chávez. Estamos todos allí y por eso es que trabajamos en equipo y nos ayudamos unos a los otros, ¿verdad? En el dolor, en la fuerza, pero cada vez más unidos. Entonces, vamos a un toque musical justamente, bueno, que tenga que ver con esto. Entonces, bueno, danos, Roberto, un toque musical para abrir con Alba Ciudad y comenzar a hablar con la invitada. Por conciencia, noble, honesto y luchador. va librando mil batallas en favor del amor. Sueños de justicia, hambre de liberación, huracán de patriotismo, tu sentido y tu razón. Me enseñaste a querer patria, vida nueva y corazón. Me enseñaste a construirla con fervor y voz que canta hoy, cabalgando comandante junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseña a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseña a construirla con fervor y seguimos en Biblioteca Viva, aquí en el espacio del Tren de la Cultura. Oíamos Amor se paga con amor, del grupo de salsa, grupo Son de PDVSA, pero seguimos en Alba Ciudad 96.3 FM y vamos a la identificación de la emisora. Síguenos y escríbenos, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Vamos a construir un movimiento poderosísimo de paz. Los barrios de Venezuela, de toda Venezuela, se van a convertir en la vanguardia de la paz. Gracias a Chávez y a ustedes, el pueblo de a pie tiene el poder en Venezuela. Ustedes aceptan esa invitación a que construyamos juntos la sociedad socialista. Sí. Preparando conciencia. Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy el puente que nos comunica. Continúe con Biblioteca Viva el espacio de la Biblioteca Nacional. Seguimos en Biblioteca Viva con Marbella Trejo, jefa de diseño de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero vamos a hablar un poco también acerca de, bueno, todo lo que conseguimos en www.bnb.gov.be, sitio oficial de nuestro portal web de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que se aproxima, ya viene del 14 al 16 de mayo, el Encuentro Nacional de Catalogadores, ¿verdad? Tenemos también que hemos trabajado en distintas áreas del bienestar social de los trabajadores, como que, bueno, los trabajadores y familiares del Ministerio de la Cultura cuentan con la cobertura médica garantizada por un servicio autoministrado de salud, que, bueno, más que ser un seguro de vida, un seguro, bueno, inclusive de vida también, ¿verdad? Un seguro médico es un servicio manejado por los mismos trabajadores del Ministerio de la Cultura para los trabajadores del Ministerio de la Cultura, que, bueno, se encuentra dentro de las instalaciones, dentro del edificio de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pero es para todos nuestros compañeros del Ministerio del Popular para la Cultura, lo que es administrado allí, un plan autoministrado de salud que atiende a todas las plataformas del ministerio. Eso queda aquí al frente del Foro Libertador, al frente del Panteón Nacional, al final de la avenida Panteón, Parroquia Altagracia, donde, bueno, todos sabemos que es allí. También tenemos claro que, bueno, la Biblioteca Loreto Prieto y Grey expone mujeres asuntinas en la tradición familiar, bueno, todo lo que quiere decir ese trabajo de la mujer margariteña, la mujer neoespartana, parte, no es un estereotipo, sino parte de esa labor de la mujer neoespartana, donde se llevó a cabo una exposición de tradición familiar, una exposición pictográfica, fotográfica en la Biblioteca Pública Central de allá de la Asunción, en Nueva Esparta, ¿verdad? Entonces vemos cómo la Biblioteca Nacional de Venezuela es el ente rector de todas las bibliotecas del país, y no lo ponemos como ente rector, como un tirano, sino justamente para trabajar de la mano, ayudarnos, compenetrarnos, ¿verdad? Colaborarnos, ir de la mano, ayudándonos. Nosotros desde Caracas, el resto del país dentro de sus instalaciones, bibliotecas públicas centrales, comunales, municipales. Entonces vemos cómo la Biblioteca Nacional de Venezuela está presente en todo el territorio nacional. Hace poco, pues, bueno, inauguramos unas bibliotecas comunales en el estado Bolívar, otras en el estado Amazonas, y además de eso, aquí mismo en Caracas, la Biblioteca Nacional brindará apoyo bibliográfico en proceso de digitalización de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Entonces esto es la casa de la memoria venezolana, a donde llegan todos los que buscan un poco de conocimiento hacia la sistematización, lo que implica la catalogación y la conservación de todo el quehacer bibliotecológico. Sí, me refiero a esto desde catalogar un libro hasta, bueno, preservar documentos antiguos, documentos curiosos. Y justamente allí trabajamos en pro de lo que va a haber mañana jueves a las 10:30 de la mañana. En la Biblioteca Nacional va a haber mañana una exposición biográfica denominada Chávez Vive. ¿En qué consiste la exposición? Bueno, la exposición es algo en lo que se ha venido trabajando desde la Dirección de Comunicación de la Biblioteca Nacional, que estará presente en tres ambientes de la Biblioteca Nacional. El primero, en la sala de usos múltiples, allí entrando al edificio propiamente de la biblioteca, en el AP0, en planta baja. Después tenemos una exposición en el pasillo que lleva hacia el Café Venezuela, que se llama Chávez Promotor de Lectura, y en la sala Juan Germán Rocio, aquí de la P1, tendrá lugar la exposición Por la Paz. Entonces vemos cómo el espíritu del presidente Chávez, pues, está aún presente y seguirá presente en nuestras vidas, en nuestro modo de ser, en nuestro modo de participar, en nuestro modo de pensar. Porque Chávez era un personaje, y lo digo un personaje por no decir otra palabra más coloquial, era un hombre más como nosotros, era alguien de pueblo, alguien humano, alguien que echaba un chiste, echaba broma, cantaba, recitaba, cuando tenía que templar las orejas las templaba, porque en eso consiste también ser líder, en que las cosas salgan bien. No solamente reírse y todo bueno, no. Cuando hay un error y hay una pifia, es necesario corregir, enseñar y corregir, ¿sí? No permitir que se salga de los canales regulares la actividad laboral. Entonces, vemos como Chávez era un hombre igual que nosotros, era como eso de tú eres Chávez niño, tú eres Chávez mujer, tú eres Chávez hombre, trabajador, campesino, pescador, todos nosotros somos Chávez. Y así justamente queremos desarrollar el país. Pero bueno, hablemos ahora más puntualmente acerca de la exposición. En este programa de Biblioteca Viva nos acompaña Marbella Trejo, jefa de la División de Diseño de la Dirección de Comunicación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, quien nos hablará de esta exposición que, repito, se inaugura mañana a las 10:30 de la mañana, 4 de abril, en la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marbella? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, chévere. Nosotros sabemos que estás encantada aquí de estar en un medio de comunicación del Estado venezolano y de promocionar tu trabajo, pero cuéntanos, tú que has estado trabajando junto al profesor Humberto González, a la señora Marina, a la licenciada Aurali López, inclusive yo también pude colaborar por allí, cuéntanos cómo fue el proceso ya de diseño, punto de vista ya, el punto de vista ideológico, el punto de vista de sentimiento, patriota, de socialista, ya está establecido, pero cuéntanos desde el punto de vista de diseño práctico, de trabajo, ¿cómo fue esa elaboración? ¿En qué consiste? Cuéntanos, por favor. Bueno, ya cumplido ya una semana de haber comenzado el trabajo, lo primero que hicimos fue la búsqueda de las imágenes, que fue un trabajo demasiado amplio porque tuvimos que buscar desde el comienzo de su niñez todo el trabajo de imágenes de toda la gente público para tomar sus imágenes, como lo he dicho. Vemos que hay una selección de la inmensa cantidad de fotografías que es del comandante Chávez. Cuéntanos cuántas fotografías se trabajaron, cuántas fotografías se seleccionaron, las horas de diseño, las horas de retoque. ¿Cuántas fotografías hay? Aproximadamente el trabajo que vamos a exponer tiene una cantidad más o menos más de 300 imágenes en la exposición que vamos a llevar a 300 imágenes del comandante Chávez y de toda su etapa, ¿no? Está desde niño hasta... ¿Cuáles son las etapas de la exposición? Tenemos 14 etapas. Ajá, cuéntanos. Son 14 láminas que están divididas en dos para hacer un total de 28 láminas. Esas láminas tienen unas medidas de un metro 0,7 de ancho. Ajá. Y de altura 1,80, lo cual están comprendidas en la primera lámina desde su niñez, la etapa del 4F cuando él se dio a conocer por ahora, cuando él salió de la cárcel desde Yarea Miraflores. Ajá, en el 94. Exacto, todo el proceso de elecciones que tuvimos durante su periodo. Ajá, en el 98 al 2012. Exacto. Sí, sus pensamientos, todas sus obras, sobre todo la última elección que tuvimos, que fue nuestra última victoria. Bueno, no es nuestra última victoria, realmente faltan muchas más victorias. Claro que sí. Que vamos a tener. Lamentablemente la cadena cuando se despidió que se iba para Cuba. Y todo el proceso desde que lamentablemente se nos fue. Sí, comprendo. Bueno, para mí es muy difícil expresarlo. De verdad que sí. Bueno, señores, les comento aquí que, ¿verdad?, este trabajo que ha hecho Marbella ha sido un trabajo de inclusive dos o hasta tres turnos consecutivos de trabajo en una oficina sentada en una computadora para lograr esto. Porque así es que se hace patria, trabajando. Todos tenemos de acuerdo que, bueno, vamos a la concentración. Evidentemente, todos votamos el 14 por el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Movilizamos nuestro 1x10 y nuestro 1x15, los que tengamos 15, y nos movemos, ¿verdad? Pero hasta allí no queda la revolución, porque como dijo el padre Libertador, es trabajo, trabajo y más trabajo. Tenemos que abrir un tiempo para la militancia política, pero no podemos descuidar nuestras labores, y más si estamos en la proyección del Estado venezolano. Entonces, como digo, está el profesional Marbella Trejo del diseño, inclusive con el equipo de trabajo, de la licenciada Aurali López, el profesor Humberto González también. O sea, aquí no hubo Semana Santa, no hubo vacaciones, no hubo descanso, no hubo las salidas a la hora de la salida del trabajo, sino durará inclusive tres jornadas consecutivas, de 8 horas cada uno trabajando, ¿verdad? Entonces, cuando, imagínense trabajar todo esto, aplicándonos con nuestros conocimientos, porque bueno, para eso estamos en la revolución, para aplicar lo que podamos ayudar con nuestra capacidad, pero trabajar esto y además trabajar justamente controlando el dolor, controlando los sentimientos, ese nudo en la garganta que se hace de ver la imagen del presidente Chávez, como mucha gente lo hemos dicho, o sea, nosotros todavía no, inclusive hay unos que no han asimilado que, wow, la trascendencia en lo que estamos ahorita, porque la revolución es así, es todo un tren que no se detiene, el dolor por un lado, el llanto, pero la fuerza, la disciplina y la convicción y la unidad por el otro lado. No tenemos tiempo para ponernos solo a llorar, hay que llorar, desahogar, pero a la vez trabajar y a la vez surgir, porque justamente eso es lo que está buscando el rival, el enemigo lo que está buscando es eso, que nos vean en un momento de parpadeo, en el momento de estar limpiando las lágrimas y atacar allí certeramente. Nosotros nos limpiamos las lágrimas, pero siempre estamos alerta, ¿verdad? Entonces, por eso, bueno, queremos también felicitar a Marbella, a todo el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, de la Dirección de Comunicación, de Diseño específicamente. Bueno, ¿qué es eso? O sea, guardarse el dolor, el sentimiento, ¿verdad? Lagrimear, suspirar, pero ya va, tengo que cumplir con mi trabajo, porque con mi trabajo le rindo tributo aún más a lo que fue la figura del presidente Chávez, que fue un trabajador incansable, ¿no? Y bueno, eso nos ha quedado inculcado, donde de repente para lograr una exposición a una mañana, a las 10 y media de la mañana, hay un equipo interdisciplinario gigantesco trabajando, aplicando todo esto. Pero cuéntanos, Marbella, la exposición, además de esto, de estos paneles colgados, ¿no? Es allí, es que inclusive va a haber interacción con el público, ¿no? ¿Qué va a haber además de eso? Bueno, tenemos pensado pasar videos, como hemos hablado en otras oportunidades, Chávez como promotor de lectura va a seguir nuestra promoción de lectura, van a ver sobre todo los libros que se tomaron en cuenta para la exposición, donde hicimos la extracción de las imágenes, para promocionarlos, de que el público tenga acceso a esos libros. Bueno, pues vemos que aquí se hace un trabajo profesional, porque no es solamente agarrar del aire o lo que repite el pueblo, solamente de, ok, lo dijo el comandante, ok, pero nosotros vamos a la fuente bibliográfica, a la fuente historiográfica, a la fuente publicada, para que saber, bueno, el presidente Chávez dijo esto, eso porque lo dijo en el programa 344 de El Aló Presidente, es que estaba hablando de esto, ¿verdad? Porque nosotros como patriotas debemos tener muy consciente lo que es la historia reciente, ¿verdad? Y a veces decimos que, bueno, lo cotidiano, como decía el Che Guevara, lo extraordinario en la cotidianidad, a veces nos hace un poco descuidar, darnos cuenta de lo extraordinario que justamente pues es este proceso revolucionario para el que todos estamos trabajando indistintamente, no desde una oficina, no desde una emisora de radio, no desde una dirección, no desde un ministerio, no, es desde todo el militante. Todos trabajamos por este proyecto de país porque creemos en este proyecto de país y queremos a la patria, ¿sí? Entonces, y por eso lo tenemos que concretar el 14 de abril, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces vemos que el trabajo que hacemos también es importantísimo para la proyección, la consecución de lo que ha dejado el presidente Hugo Chávez. Entonces, ¿qué más nos puedes, ya para cerrar, Marbella, contigo, qué más nos puedes decir, qué invitación nos haces? Bueno, están cordialmente todos invitados mañana a las 10 y media de la mañana para la exposición biográfica Chávez Vive, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Nacional. Claro que sí, Chávez vive, la lucha sigue. Ahora vamos con música revolucionaria actual. Dale, Roberto, por favor. lago y el mar que nos baña. Es una patria que se construye como la fuerza de nuestro tempuye. Es grande, nuestro futuro es grande, como el Salto Ángel. Que baña la selva, te invito a conocerlo, no te lo pierdas. Seguimos en Biblioteca Viva, programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos haciendo un rescate, bueno, de todo esto y reiterando la invitación para mañana a las 10:30 de la mañana en la Biblioteca Nacional, la exposición Chávez Vive, una exposición biográfica de gráficas del presidente Chávez desde su niñez hasta el legado que nos ha dejado en el infinito y desde el Oriente Eterno. También otra cosa que tenemos que rescatar, como somos como país, como somos patriotas, somos venezolanos, es el triunfo que obtuvo la selección mayor vinotinto, la selección de fútbol de Venezuela, en la eliminatoria al Mundial Brasil 2012. Por aquellos que, bueno, que no les guste mucho el fútbol, o de repente no los llama la atención, pero realmente la patria sí. Entonces entendamos, cada quien tiene su equipo local, evidentemente, como debe ser. Pero cuando se llama selección, selección es selección. Ahí no hay amarillo y negro, no hay rojo, no hay a blanco y rojo, no hay azul y rojo, no hay blanco y azul, citando a los equipos de Venezuela, sino es un solo color, vino tinto. Y la vino tinto le ganó, dirán ustedes, wow, qué noticia tan nueva, ¿no? Pero bueno, queríamos recordarlo desde Alba Ciudad. Esa victoria que le logra la selección vinotinto a la invicta selección de Colombia, dirigida por el campeón mundial José Pekerman. No es por poner en detrimento a los nuestros, pero ahí uno tiene que señalar que cuando se le gana a los grandes, se le gana a los grandes. ¿Sí? José Pekerman, director técnico de nacimiento argentino de la selección Colombia, ha sido campeón más de 4 veces con las juveniles de la selección argentina, campeón mundial. Y la selección Colombia, que está muy bien cohesionada con el líder goleador de Europa de la Copa UEFA, que es Ramael Falcao, bueno, la vinotinto les ganó. Y no quiere decir que haya sido porque ellos se equivocaron, o tenían los zapatos sueltos, o la canillera se le cayó, o las medias abajo. No. Es que no pudieron con Venezuela. Venezuela, y además el golazo que hizo José Salomón Rondón, que de verdad el portero colombiano, que es de altísimo nivel, no pudo sacar ese obús. Entonces un saludo, una felicitación a la selección vinotinto, porque entonces comienza todo el mundo a sacar cuentas matemáticas de que, no, ya va, pero la selección en la última jornada no la juega. O sea, tiene que estar clasificada una jornada antes, ¿verdad? Si no se le gana a Colombia, pero entonces que olvidémonos, no, un juego a un juego, y cuando se gana se celebra, y cuando no se gana se mejora para ganar el próximo. Entonces, fuerza vinotinto, un apoyo a todos, un saludo a todos los seguidores del fútbol nacional, que debe ser todo. Sí, no es necesariamente que todos nos sepamos los 90 minutos como quedó el juego, pero que el sentimiento patrio ayude. Y qué orgullo, enlazándolo con el arraigo, la historia que ha dejado el presidente Chávez, que cuando se jugó en Buenos Aires, donde se perdió, porque se perdió 3-0, pero la barra argentina más nacionalista imposible que, que las barras bravas argentinas del fútbol tengan una bandera albiceleste con la escritura presidente, gracias presidente Chávez, vamos presidente Chávez, los argentinos, ¿sí? Entonces vemos cómo Chávez fue un individuo ya que se ha extrapolado, ya pasa a otras dimensiones, ¿sí? Entonces, bueno, saludamos a ellos y todo está vinculado en el país, el arte, el deporte, la política, la forma de ser, y respetamos todas las posiciones, pero a lo que damos respeto, pedimos respeto. Pero volviendo a la actividad bibliotecaria de la Biblioteca Nacional de Venezuela, les anunciamos que en este mismo momento, a esta hora estamos, está dándose la actividad A la Sombra de Samán, justamente aquí en el Samán legendario que queda aquí en el Foro Libertador, donde hay una actividad con niños. O sea, si quieren, si están cerca, acudan aquí porque esto se está llevando a cabo en este momento, con actividades de niños A la Sombra del Samán, con actividad de teatro, ¿sí? Que quiere decir que la Biblioteca Nacional tiene un grandísimo rango de acción, ¿sí? También tenemos para mañana jueves un foro que se llama El Legado de Chávez. O sea, tenemos actividades simultáneas. Foro El Legado de Chávez y la Continuidad de la Revolución Bolivariana, ¿sí? Con Víctor Álvarez y Gonzalo Gómez. El viernes tenemos un conversatorio del Día Mundial de la Salud en el Café Venezuela, y tenemos Cantos de Amor para el Comandante Hugo Chávez en la galería de la AP0, del nivel AP0 de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Continuamos con que, bueno, la siguiente semana, bueno, tenemos un homenaje a Gabriela Mistral en la Plaza del José, en la Plaza del Samán, también a cargo de José Petrangelo, el martes 9. Y el registro, tenemos el registro de la revista número 28 de residencias, en conservación y de documentos, ¿sí? Tenemos el 11 de abril, pues bueno, conmemoración del golpe de Estado contra el presidente Chávez. El viernes 12 tenemos conmemoración del suicidio de la oposición, que fue esas horas donde lograron establecer o quisieron establecer a Pedro el Breve, pero también lo conmemoramos porque esa fecha también las tenemos muy presentes, no se nos han olvidado, y no crean que ay, eso échele tierrita y se le olvidó, no, mismo presidente Chávez, que me van a volver a hacer esa misma jugada, no, de los errores se aprenden, los errores no se echan para un lado, tienen que tenerse muy presentes para aprender de ellos y no volver a cometer los errores. Y bueno, tenemos el sábado 13, bueno, el rescate del pueblo al presidente Hugo Chávez en el año 2002, cuando, bueno, el comandante presidente, el pana Chávez, llegó a las 3 de la mañana, me acuerdo que lo vi llegar en el helicóptero de Miraflores. Bueno, quien de repente los más chamines, ¿no? Los más jovencitos, pero esta tecnología ha respaldado todo y cualquier información se consigue. Y cualquier información al respecto la tenemos en la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde estamos a la orden a todos los usuarios de lunes a sábado para brindar ese apoyo, ¿verdad? De que quiero consultar los diarios de el año 94, cuando el presidente no era presidente, sino recién salió de la cárcel de Yare, ahí está en la Hemeroteca Nacional. Quiero revisar el audiovisual del Caracazo del 4 de febrero, ahí está, consúltelo. No, que quiero revisar cuál es la canción que dijo Alí Primera, que previendo la llegada de Chávez, porque bueno, por cuestiones de tiempo, pues Chávez y Alí pues no fueron simultáneos públicamente, ¿verdad? Pero Alí fue un tipo que, profeta, casi que dice que se iba a llamar Chávez, pero todo lo que, la canción de Dalí, ahí estaba el presidente Chávez, que después aparece en el 92. Entonces vemos que todo este banco, toda esta suerte de arca de conocimiento que consiste en la memoria de la memoria de Venezuela, que es la Biblioteca Nacional de Venezuela, ahí está la orden para que nosotros demos nuestro trabajo para brindar el apoyo a los usuarios, a todos los venezolanos, como decía el profesor Humberto González, no un grupo de iniciados, y valga la cita y el saludo a las sociedades iniciáticas, un grupo de iniciados solamente es el que va a recurrir, no, la sociedad iniciática es una forma, pero el conocimiento popular para todo el mundo, y no quiero decir el pueblo somos todos pueblo, no el pueblo y nosotros aquí arriba y el pueblo allá abajo, no, en eso consiste la revolución humanista, en que todo sea para todos y no podemos secuestrar el conocimiento, al contrario, lo brindamos mucho más allá. Y evidentemente, pues bueno, el 14 domingo tenemos las elecciones presidenciales, unas elecciones, bueno, donde sabemos todos que vamos a ganar, pero todos vamos a trabajar para no ganar, sino rematar justamente. ¿verdad? Ganar contundentemente, ¿sí? Esta gente que no me gusta nombrar, pero bueno, ellos están jugando así como para ver si pasan el examen en reparación. Pero el pueblo está claro y ellos, en vez de tener la oportunidad de reivindicarse, de decir no compartimos pero respetamos, entonces lo han tomado es como falta de respeto más, y ahora falta de respeto póstumo para el líder de la revolución. Si hay que rendirle respeto a cualquier persona, a su familia, después del deceso de alguien, de la desaparición física, pienso que con el presidente Chávez, que es un patriota paternal que nos ha llevado a todos, wow, falta el respeto es algo salido de lugar, y no hacen falta adjetivos porque estamos en horario supervisado, todo lo que uno puede sentir, porque uno es humano, uno ok, está trabajando, es disciplinado, pero uno la mejilla también le arde, uno le lleva sangre en las venas, ¿verdad? Uno también es de sangre caliente, tiene ideas, tiene sentimientos, tiene tristezas, se enoja, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero somos disciplinados y trabajamos para ello. Ellos que andan por la calle del odio, bueno, nosotros nos lo vacilamos, como dice el presidente Maduro. Entonces vamos con otra pieza musical. ¡Ya nos vamos! ¿Ah? Vamos a una pieza musical y despedimos aquí con Roberto. Esta es la magia de la radio en vivo, muchachos. Pero bueno, justamente comenzamos hoy un poco tarde porque el presidente estaba en San Cristóbal en concentración. Vamos con música. Entonces que no venga ninguna deco a caernos a charla. Ningún copellano a comprarnos el voto con una botella de anís para la caravana. Esto se llama hijo de lobo casa. Nosotros con Chávez. ¿Quién en contra? Contra. Epa tú con Chávez. No dejes que te caigan a rollo. Esta es la historia de Venezuela. Tatarabuelos llegaron a nuestro suelo, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños. Con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, poco cambio permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos en base a la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Sus bisabuelos hicieron lo que parecía imposible, que creyésemos en ellos, que fuésemos dirigibles. Sus sucesores centralizaron, cerrando oportunidades, logrando la migración casi absoluta a las ciudades. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos, hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo, hicieron un par de obras, los demás se lo robaron. Aumentaron la miseria y ante tanta frustración se oyó el grito en desmesura clamando revolución. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. Ahora en todo su discurso nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Como vieron que el poder se basa en lo popular, revistieron sus motivos, quieren volver a mandar. Ahora en todo su discurso nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como el meta tierra es que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Abuelos en paz poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blanco, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. La siguiente generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. La transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría, y justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir. permitir que vuelvan los de la oposición. Hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Aquí hay un solo presidente y ese Hugo Rafael Chávez Frías no camine más. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.